Con invitado, estamos acá con Darío. Darío es presidente de Copop, una cooperativa acá del IDEBI, una cooperativa que, bueno, trabaja con productores, trabaja, digamos, con maquinaria, como, digamos, alquilando para los propios socios de la cooperativa cierta maquinaria para que puedan arar, ¿no?, la tierra, puedan preparar, digamos, para la cosecha. Y lo invitamos para charlar de varias cosas, y entre las cuales, bueno, primero te presento, Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Darío? Buen día. Gracias por la invitación. Sí. Bienvenido. Nos conocemos de hace un tiempo con un proyecto de la Universidad de Río Negro, ¿no? Un proyecto, claro, que dirige Iris Liboski, que tiene que ver con circuitos cortos de comercialización. Y una cosa es que nosotros compramos de la cooperativa Copop unos bolsones acá en la radio, Radio Encuentro, digamos, haciendo ese nodo de consumidores. Mm. Nodo de consumidores que llevamos 3 compras, me parece, y que bueno, ahí a partir de las producciones de Copop y producciones que ellos vinculan. Nada, queremos hablar de varias cosas. Acá Darío... Asumiste la presidencia de la cooperativa, ¿no? ¿Cómo fue eso para vos? La verdad que, bueno, al comenzar era un desafío muy grande, porque la cooperativa está en una situación muy crítica, uh-huh, en cuestiones administrativas y legales, así que, bueno, asumimos en conjunto con 2 compañeros más también, digamos, que hoy se encargan de la tesorería, y un secretario que fue reelecto. Poder acomodar la cooperativa en sentidos legales, ¿no? Claro. Y bueno, eso ha permitido recuperar la confianza de los asociados y demás, y poder ser más transparente, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, uno en lo que es una organización, digamos, tiene que ser lo más prolijo posible, claro, y transparente hacia los asociados, ¿no? Uh-huh. Y tomar las decisiones en conjunto. Que bueno, fue el desafío del año, ¿no? Porque no había muchos interesados en tomar la posta directiva. Así que bueno, me eligieron por mayoría, así que bueno, tomamos la apuesta de decir, bueno, vamos a sacar la cooperativa adelante, porque realmente es una herramienta que beneficia mucho a los productores hoy en día, porque así como hoy en día los productores, digamos, han mejorado muchísimo su calidad de vida, su capacidad para poder comercializar, poder poner un precio a sus productos y defenderlos de mejor manera para poder subsistir en el tiempo y dedicarse a la actividad que se dedican. La cooperativa también en ese sentido ha ayudado, ¿no? Porque, digamos, como le decía, es una herramienta importante, digamos, si los asociados hoy estuviesen independientemente trabajando por cuenta propia, por ahí quizás al ser productores de agricultura familiar muy chicos, digamos, que trabajan superficies no más de 5 hectáreas, por ahí habrían desaparecido, ¿no? Creo que eso fue, digamos, como por ahí el decir, bueno, hay que tomar la posta, porque si no esto, hoy son 25 familias en la cooperativa, de lo cual por ahí la mitad se dedica en cierta parte a lo que es la producción, y tenemos alrededor de 15 productores hortícolas que se dedican exclusivamente y viven de la producción hortícola, claro, y que, bueno, es un número importante, ¿no? Y hay que dar respuestas a eso. Y sobre todo, digamos, haciendo que retome, digamos, se reestructure la cooperativa en sí como organización, porque, digamos, la cooperativa se fundó allá en el 2000 por el 10 de febrero, uh-huh, que, bueno, tuvo inicio, digamos, en la lombricultura. Claro. La lombricultura es descomposición de productos que uno hoy consume, digamos, las cáscaras de manzana, las cáscaras de papa y demás, se elaboraban productos orgánicos. Entonces, digamos, en todo ese trayecto, digamos, en la cooperativa ha estado bien estructurada en cuestiones administrativas, y bueno, por ahí eso, digamos, en el último tiempo, cuando ingresan los productores hortícolas, se divirtió un poco, ¿no? Pero bueno, son cosas que suceden en cada organización, ¿no? Uh-huh. Y en toda organización, me parece, claro, porque hay veces que no se pueden realizar todas las cosas como uno quiere, ¿no? Uh-huh. Y vos sos hijo de productores, ¿no? Yo soy hijo de productor, sí. Claro. Sí, sí. O sea, desde chico tuviste relación con el campo, con la producción, estuviste ahí, conocés desde primera mano como, sí, digamos, el trabajo que requiere la producción hortícola, la producción... Exacto, sí. Nosotros más, digamos, yo nací en el 88, uh-huh, y mi viejo vino en el 87 a Cali Devi de Salta, ajá, con una mano atrás y otra adelante, y no sabía producir, y se empezó a meter en lo que es la producción hortícola, y ahí comenzó, claro, y hasta el día de hoy sigue dedicándose a la actividad, lo cual hoy está más entusiasmado que nunca porque le gusta y le agarró la vuelta a las cosas y entiende y se fue capacitando, digamos que fue, es todo un proceso, ¿no? Uh-huh. Que en ese proceso, digamos, se fue trompezando y golpe por brazo fue aprendiendo. Sí. Y fue haciendo su experiencia, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo es la vinculación con otras organizaciones? Porque seguramente hay otras organizaciones productores o también el propio Estado, ¿no? Con, ¿se vinculan con el Estado, con otras organizaciones? ¿Cómo es eso? Sí, sí, sí. Nosotros hoy, mira, con organizaciones, digamos, como cooperativas, digamos, hoy estamos por ahí no teniendo tanta vinculación, pero de vez en cuando siempre nos estamos reuniendo para solucionar algunas cuestiones que tienen que ver a nivel de organización con la cooperativa San Javier y Porco, que hoy, digamos... Uh-huh. Estamos volviendo a retomar porque la cooperativa había participado en un proyecto muy grande que fue el proyecto de maíz, que hoy da sigue continuando, que es muy lindo, aparte que también ayuda a productores que se dedican a carne porcina, así que bueno, también digamos en cierta parte estamos en contacto en ese sentido, pero bueno, hay que retomar algunas otras cosas, digamos, y arrancar como con una base un poco más fuerte, porque a veces, digamos, si está un poquito sobre el aire de palabra, no es tan fructífero, ¿no? Uh-huh. Después sí, con otras instituciones como el INTA, digamos, a través del municipio también, digamos, nosotros ahora próximamente tenemos una reunión con el municipio. También estamos trabajando. Con el INTA hoy estamos, digamos, con el que hemos tenido un poco más de relaciones y con el IDEBI, digamos, ¿no? Con el Instituto de Desarrollo de Valle Inferior de Río Negro, uh-huh. que se encuentra en el centro del IDEBI, en la zona del CEMAR Juncal, como más conocido como el Juncal. Trabajando cuestiones, ¿no? Problemáticas que por ahí lo planteamos como cooperativa y después, digamos, se traslada hacia a lo que es el valle, ¿no? Porque lo que a nosotros nos sé como productores de hortícolas, digamos, en problemáticas de tierra y demás, también le pasa a otros productores que por ahí no están organizados. Así que bueno, sí, trabajamos bastante con la organización, digamos. Así que bueno, la idea es continuar, ¿no? Con esta conversación, sí, sí, que estábamos teniendo. Estamos charlando algunas cosas y nos hemos quedado un poco con la relación, ¿no? Con otros sectores, con otros actores. Por ejemplo, nombraste mucho el INTA. Y me parece que el INTA está acompañando en un proceso de transición agroecológica, ¿no? O sea, en algunas chacras que están trabajando con ustedes. Sí, así es, digamos, a través de un técnico becario del CONICET. Uh-huh. Hemos hecho contacto con Seba Nicolás, que por ahí ya capaz que lo conocen. Porque le hemos invitado al informativo. Lo han invitado, bueno. Estamos todos. Así que... Y es como la novedad, ¿no? Porque... Digamos, se habla en los últimos tiempos, se ha hablado mucho del cuidar la salud y los alimentos sanos y demás. Y bueno, por ahí justo es la carta que nos faltaba, ¿no? De la agroecología. Y decir, digamos, de darle o empezar a hacer agroecológico, productos agroecológicos sin uso de agroquímicos, ¿no? Claro. ¿Y la producción tradicional es con mucho uso de agroquímicos o cómo es la producción tradicional, diríamos? La producción general acá en la zona no es tanto, digamos. Uh-huh. Por ahí, en determinadas épocas del año, dependiendo de las plagas que se presenten. Claro. Ponele, hasta ahora, a lo que va, digamos, ahora en la temporada, y lo que he podido observar en la chacra que trabajo, es pulgones, por ahí lo que más daño está generando. Pero después, así como los pulgones, hay vaquitas que por ahí se comen los zapallos, pero siempre en determinada época del año, digamos, o en determinados años, claro, en determinadas temporadas, así que en esas cuestiones, o en algunas acelgas que ataca un bichito moro, que por ahí es el que hace que use agroquímicos en las acelgas, pero bueno, el manejo que tiene el productor es bastante bueno, porque digo bastante bueno, porque bueno, hay veces que bueno, qué sé yo, se puede no acordar el productor que aplicó tal día, porque ¿qué pasa con los productos agroquímicos? Que una vez aplicados, tienen un tiempo, digamos, el cual tienen que esperar para poder cosechar, ¿no? Claro. Y este tiempo le llaman tiempo de carencia. Entonces, una vez pasados esos tiempos, digamos, aplicamos un producto, digamos, para cosechar acelga, capaz que a los 10 días se puede cosechar. Hoy en día hay productos que por ahí, a los 3 días te están permitiendo cosechar. Porque usando las dosis adecuadas, la forma de protección adecuada y demás, te permite estar cosechando en esos días. Y así con otros cultivos, digamos, o para otras plagas también de la misma forma. Nosotros con el INTA también hemos trabajado un poco eso, digamos, de las buenas prácticas anteriormente. Sí. Y en la cooperativa también lo estamos trabajando los productores, digamos. Porque vemos también que, digamos, esos productos en definitiva los consumimos nosotros también en la chacra, claro, digamos, porque si estamos haciendo mal las cosas, después no podemos, claro, ir a cosechar esa seca, no podemos comer esa lechuga o ese tomate. Una de las cosas que por ahí con Seba Nicolás era, digamos, ¿cuántos de los productores consumen sus propios alimentos? Uh-huh. Y hubo un alto porcentaje, digamos, de productores que consumen sus alimentos. Entonces eso quiere decir, digamos, que están en cierta forma haciendo bien las cosas, ¿no? En cuanto al uso de agroquímicos. Uh-huh. Así que eso es bueno, digamos, es un punto a favor, ¿no? Y muy importante. Por ahí, digamos, lo que estaba faltando, bueno, la carta que ahora es Nicolás con la agroecología, digamos, de empezar en estas cuestiones de incorporar productos que por ahí no son tan nocivos, ¿no?, que sea para la salud. Así que bueno, empezamos. Y ahí hay una, digamos, esto de la transición, esto de trabajo que están haciendo con Nicolás, ¿hay como resistencia? ¿Hay como se puede llevar a cabo? ¿O es difícil dentro de los socios de la cooperativa, ¿no? No es tan difícil, sí, los productores lo aceptan bastante bien, porque digamos, algunos productores también presentan síntomas de alergia, algún problemita de salud, y lo relacionan, digamos, con alimentos. Claro, con los usos agroquímicos, ¿viste? Uh-huh. Porque digamos, a veces que sabemos que nos tenemos que cuidar, y por sorpresas propias, digamos, de uno mismo no se protege, ¿no? Claro. Y esa cosa llevó al productor a decir, bueno, tengo que empezar a dejar un poco más lo agroquímico, porque ya tenemos cierta edad. Porque también las personas que hoy, digamos, están en la chacra son gente más mayor que jóvenes, digamos. En nuestro caso, en la familia nuestra, digamos, somos tres hermanos y dos hermanas, y por ahí estamos los cinco nosotros, ¿no? Uh-huh. Más nuestros padres. Pero por ahí en otra familia no, digamos, no hay hijos que por ahí digan, papá, no te estás cuidando, tenés que cuidarte y demás, viste, que están detrás del padre, digamos, ¿no? Como un chico. En forma indirecta, porque ni siquiera ellos saben que le está haciendo mal, sino que le dicen, papá, no te cuidas. Y entonces en esas cosas, digamos, es algo bueno, ¿no? Digamos. Así que bueno, ya en la cooperativa Copop hemos empezado a trabajar con Nicolás. Hoy son dos productores que están trabajando continuamente con Seba Nicolás. Así que bueno. También hay un conflicto o un problema que tiene que ver con el acceso a la tierra, ¿no? Porque el acceso a la tierra implica la posibilidad también de dedicarse o de hacer un proceso de transición, ¿no? Quizás. Claro, sí. Lo ideal sería, digamos, que hoy los productores sean dueños de una porción de tierra, por lo menos, digamos, uh-huh. Como te decía, digamos, el productor más grande hoy maneja 10 hectáreas, lo sumo, digamos, pero son 2 o 3. Y generalmente te dan un promedio de 5 o 6 hectáreas, ¿viste? Uh-huh. Y por ahí eso, digamos, tener la tierra propia, que hoy es un problema porque se pagan alquileres muy altos y con renovación de contratos a un periodo muy corto, digamos. Hay algunos productores que lo realizan a un año. Hay excepciones, 2 años, 3, son excepciones. Sí. El caso nuestro es excepcional, digamos, porque tenemos 3 años. Pero hay otros productores que no lo pueden hacer. Entonces, digamos, y la agroecología, digamos, también te exige eso, ¿no? De tener un predio, porque uno, digamos, realiza inversiones que por ahí no son tan significativas, ¿no? Porque, digamos, la agroecología es un poco más sencilla, digamos, ¿no? Que dedicarse a un cultivo bajo cubierta, que son invernaderos. Uh-huh. Pero bueno, la agroecología también hace eso, digamos, de abrir el panorama, abrir el paraguas y decir, bueno, hacemos cultivos agroecológicos en invernadero, pero esa estructura hay que instalarla en un predio que por ahí, si tenés un contrato por un año, no sirve uh-huh. mucho, ¿no? Porque tenés que sacar esa estructura, trasladarla a otro lugar y andás como deambulando por el valle. Entonces, claro. Ese es un problema que hoy en la cooperativa la mayoría de los asociados lo tienen, porque nadie es propietario de la tierra. Es el principal problema que tenemos. El principal, exactamente. Bueno, Darío, muchísimas gracias por acá, por la entrevista, por hacer este radio encuentro. Invitamos, ahí hay productores en la feria, ¿no? Hoy está la feria municipal, ahí se pueden acercar. Seguramente hay productores de Copó con los cuales pueden comprar los productos y charlar algunas cosas, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias y les dejo la invitación para que nos visiten en el Juncal. Nosotros tenemos sede y oficina uh-huh. en el Juncal. Ah, lote 2, manzana 134, hay un cartel enorme que dice Copop. Así que ahí nos van a poder encontrar los días miércoles, principalmente de 9 a 2 de la tarde, y después, bueno, haciendo contacto con alguno de los asociados de la cooperativa nos pueden encontrar ahí.